con todo lo que soy para ti, amigo fiel. Te dedico esta canción, esperando que llegue a ti, mi Dios, con todo lo que soy para ti, amigo fiel. Te dedico esta canción. Siempre estarás ahí, cuidando siempre de mí. Intercediendo con